Con la crisis que pasó en el Golfo de México con el derrame de la British Petroleum, surge lo peligroso que son las explotaciones de carácter de mega profundidad, es decir, la explotación petrolera ultra profunda. Las explotaciones en el mar se suelen dividir en tres grandes grupos. Hasta 500 metros son de poca profundidad, que en general no tienen riesgos, están muy asistidos desde las costas. Después vienen, que fue en el desarrollo de los años 70, en el Mar del Norte sobre todo, las de aguas profundas que de 500, según algunos, hasta 3.000 metros, según otros, hasta 1.500 metros, etcétera, que tampoco han tenido riesgos muy grandes. Con el agotamiento del petróleo, cada vez se va a aguas más profundas, son las llamadas ultra profundas, que tienen más de 3.000 metros de profundidad. Por ejemplo, son las de Brasil, que tienen una profundidad de 4.500, 5.000 metros de agua. En tierra, después en la tierra submarina también otros tantos metros en la zona de presal. Y en el Golfo de México, hoy día, prácticamente ya hay muchas más plataformas submarinas que olas, porque es tal el desarrollo de su explotación. Acá dos comentarios. Uno es el comentario del riesgo. Ese derrame de petróleo del Mar del Golfo es evidentemente el mayor derrame que ha habido en la historia, por un lado, y es la mayor contaminación que ha surgido en la naturaleza del planeta por obra del hombre. Entonces estamos en estas dos situaciones. Segundo, ¿qué ha fallado aquí? Ha fallado la técnica de la empresa que por ahorrar eliminó seguros que debería haber realizado, seguros técnicos, que no los hizo, y el organismo, que es una oficina de mineral y de minas de Estados Unidos, que es un organismo federal, o sea que pertenece a la nación de Estados Unidos, que no cumplió sus funciones de ente regulador, es decir, de controlador de este tipo de explotación petrolera. ¿A quién pertenece el Mar del Golfo en la parte norteamericana? A los estados, allá no hay superficiarios, obviamente, como en la tierra, pertenece al estado federal. El estado federal de Estados Unidos, con las importaciones que realiza de crudo, más del 60% de lo que consumo, y con la explotación del Golfo de México y en Alaska, en zonas estatales federales, en este momento, en la zona privada de los superficiarios de Estados Unidos, solamente existe el 16%. El 16% es de los superficiarios, el 16% es de los privados. El 84% es resolución o propia del Estado o de la política del Estado nacional. Esto es muy importante porque hace 2 años un funcionario de la Sociedad Rural Argentina escribió un libro que deberíamos adoptar el sistema norteamericano para lograr un gran desarrollo petrolero, diciéndonos que el sistema norteamericano es liberal e individualista. Esto es falso. El sistema norteamericano es cada vez más estatista, menos liberal y más controlado.